Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Tipo fuerte y rebelde, despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo. De 11 a 13 y los jueves en diferido de 17 a 19. Llegó entre la firme expresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razonamiento. Como nos llamen, el sombrero de muchos que buscamos aprobación. Subversivas, locas, alegres, incansables, mantendremos juntas nuestra conspiración. No seré sumisa ni vulnerable, no perderé más tiempo en justificarme. Hoy tenemos claro por lo que luchamos, y siento que juntas lo logramos, lo logramos. ¡Ay, qué suerte, compañera! Tenerte lejos, sentirte cerca. ¡Ay, qué suerte, compañera! Cuidado en los sueños de brujas a pensar. Nuestra lucha ofende tu ego. No estás con nosotras, ni eres compañero. Vayas trajeado o lleves una cesta. Tu agresión tendrá respuesta. No nos frustrará más la rabia y la impotencia. Sabemos lo que cuesta, sabemos enfrentarte. Cada vez más, cada vez en más lugares. ¡Mujeres en lucha! ¡Mujeres a la calle! ¡Ay, qué suerte, compañera! Con este lejos, sentirte cerca. ¡Ay, qué suerte! Y bien, estamos en directo, estamos arrancando este programa un poco tarde en el día de hoy. Teníamos aquí invitadas especiales que han pasado por Barcelona y no queríamos, la verdad, de desaprovechar esta oportunidad de invitarlas aquí al estudio de Radio Bronca, en este espacio Feminismo Radiofónico Rebeldes sin Sombra, y que nos comentaron un poco en qué andan. Bueno, pues eso, ¿no? Estamos empezando ahí el programa en directo, ya sabéis que es de 11 a 1 los lunes, en directo quincenal, hicimos programa el lunes pasado, pero bueno, nos parecía importante no esperar los 15 días y aprovechar esta visita tan especial. Vamos a arrancar, vamos a explicaros, o sea, tenemos una compañera, Mita, que viene desde Indonesia. Viene girando por Europa y llegó aquí a Barcelona. Ayer pudimos asistir a una charla-debate en el Ateneo Anarquista del Poble Sec por la tarde y ella nos contaba un poco pues cómo está la situación allá y la verdad que fue bastante interesante y decidimos de que tenía que pasar por este estudio de Radio Bronca y transmitir el mensaje a través de las ondas libres. Para empezar, un poco para la gente que nos esté escuchando y que no sepamos muy bien cuando nos hablan de Indonesia, en qué lugar remoto se encuentra, vamos a empezar explicando un poco que la compañera nos traslade, o sea, hacemos las maletas y nos vamos de viaje hasta Indonesia, hasta el otro lado del globo. Y un poco para ubicarnos, que hacer una breve introducción del contexto, sobre todo geográfico, pero más interesante, el contexto político-social que se vive en Indonesia. Y un poco también, pues sobre todo, ¿no? Desde la parte que nos toca, desde los medios libres, pues desde la contrainformación, un poco desde las luchas y resistencia que se están llevando a cabo en Indonesia. Ya que no nos llega a través de los más medios, no nos llega casi ninguna información desde el otro lado del globo, pues aprovechamos que la compañera nos hablará en primera persona y así comenzamos este viaje. Pues lo primero, presentamos aquí a la compañera Mita. También tenemos otra súper compañera que nos va a ayudar porque la entrevista, la charlita, la conversa se va a realizar en inglés. Vamos a tener traducción y bueno, ya también ya sabéis que desde estos micros también podéis intervenir a través del teléfono 93-359-4900. Pues lo primero, Mita, pues muchas gracias, thank you for coming, por venir a este estudio de Radio Bronca. Thank you for inviting. Y bueno, pues empezamos ubicando a la gente, ¿no? Mita, can you give us an introduction about Indonesia? In general, Indonesia is a really big archipelago. Indonesia es un archipiélago muy grande. Island. And in 2013, the people is more than 230,000. En 2013, la población llega a ser 260 millones de personas. And Indonesia is also the most populous country. A country with the highest Muslim population. Es el país con la población musulmán más grande del planeta. Even though it's not an official Muslim state. Aunque no es un estado oficial musulmán. And Indonesia also has talking about Indonesia, we talk about never-ending land farmers conflict. Hablar de Indonesia supone hablar de conflictos interminables sobre la tierra. Natural resource conflict. Por recursos naturales, conflictos derivados de estos. And of course, as a result of a country under strong Muslim values. Y también es un país bajo la influencia de los valores musulmanes muy fuertes. The patriarchy is really strong influence and affecting the woman's life. Y el patriarcado es una influencia muy fuerte y afecta verdaderamente a la vida de las mujeres. And about, in general, about the like economy. Condition. Las condiciones económicas. It's like really, really poor. Es un país bastante pobre. It's only like the middle and up class somehow. Solo la clase media y alta. It's only 20%. Son el 20% de la población. This is in aspect of economy and education. Tanto en la parte económica como en la parte educacional. Like the minimum wage is for high school graduation. Para alguien que tiene una graduación de instituto. It's between 80 euros until, yeah, around 80 until 100 euros for 1 month. El salario mínimo oscila entre 80 y 100 euros al mes. That's for high school graduation. Eso es para gente que tiene una educación de secundaria. And for higher education, para gente like con university, educación más alta, tipo universidad, it's like 120 euros for 1 month. Es de 120 euros al mes. But again, of course, it's not the common reality. Pero no es la realidad más común. Most of the people are like 80% are still very low educated. la mayor parte de la gente no tiene educación. And have really low income. Tiene muchísimo menos ingresos. But in other way, the country, the natural resource and everything is very, very rich. Pero los recursos naturales del país son muy ricos. And of course, it's been like a gold mine and exploited by the state and especially with the corporation. Y claro, ha sido una mina de oro para el Estado y para las corporaciones que se han instalado ahí. What else? ¿Qué más? I feel more comfortable if you ask because like my head is not really structured. Me siento más cómoda si me hacen preguntas directamente porque mi cabeza no está todo muy estructurado. Ajá. Pues claro, tenemos mucho interés, ¿no? Porque como he comentado al inicio, o sea, en el sentido de desconocemos un poco la realidad de Indonesia. Has comenzado hablando de Indonesia es conocida por sus conflictos interminables en relación también a la tierra, a sus recursos naturales. ¿Cuál es la situación en torno a estos conflictos, ¿no? A la tierra, a... I'm going to translate to you. Mm-hmm. She asked, like you talked about the never-ending conflicts mm-hmm. on the land mm-hmm. because of the natural resources. What is the situation now there? Now. So there's getting more like this international agreement, like the big global. Hay un acuerdo internacional global. It's really expensive, and now it's the government. Try to impose more regulation about regulaciones muy injustas about the land acerca de la tierra. Basically, the law function only to give more access for investor for international. El gobierno investment. Da muchas facilidades para invertir internacionalmente. And it's like the farmers are being pushed from many layers. Entonces todo lo que es los campesinos están siendo empujados fuera de las tierras y de las leyes. Because if we talk about land conflict, it's not only about economy aspect. Porque si hablamos de la tierra no solo podemos hablar del aspecto económico. But it's also talking about aspect of like spirituality, también culture, hablamos de espiritualidad, cultura, and the life of the people, y las vidas de las personas. So it's because the government and the company always make excuse as if they want to give a better life, like the standard of better life is like good economy, but they don't consider the cultural side, the spiritual side, the social side from the El gobierno from the y las corporaciones intenta vender la idea de una mejora de vida sin tener en cuenta la vida de las personas que viven en esa tierra, su parte cultural, su parte espiritual, etcétera. Well, maybe I can also explain a bit about the history, like puedo explicar un poquito también sobre la historia. Yeah, so yeah, Indonesia gained the independence on 1945. Indonesia se hizo independiente en el año 1945. And the first president, el primer presidente, Sukarno. And during his leadership, there's durante su mandato, the communist movement is also really strong and part of the parliament. El movimiento comunista va a ser muy fuerte en el parlamento. So the leftist struggle in Indonesia. Las luchas más izquierdistas en Indonesia. Started like early like 1980s. Empezaron en el siglo XIX. So the communists already have influence in Indonesia. Entonces para aquel entonces ya el comunismo tenía bastante influencia en Indonesia. But of course, at other side, there's a kind of like indigenous or traditional communities that works in an autonomous way, but they didn't identify themselves as leftist or. También había muchas comunidades indígenas que tenían maneras de vivir fuera de las estructuras de poder, pero que no se considerarían ni de izquierdas, ni anarquistas, ni comunistas. It's just their way of life, su like the traditional tradition and values from the community. Comunidades con una tradición y valores. So during the first president leadership. Durante el liderazgo del primer presidente. It was also during the Second World War. Coincidió con la Segunda Guerra Mundial. So there's a really strong fight between the West and East Bloc. Había un gran conflicto entre Oriente y Occidente. And that's why people are really like not people, but big countries are, especially United States, they're very scared if the East Bloc have strong power in Indonesia. Claro, países grandes como Estados Unidos tenían bastante miedo de que Indonesia se uniese al bloque del este. So that's why the communist movement were really structurally demolished. Being teared down. Entonces se intentó tirar por tierra todo el sistema comunista. Yeah, they clean like really they use this term like to clean usan, the communists. Usan exactamente la palabra limpiar a los comunistas. And it's so the first president where it goes down from the with the military coup. Hay un golpe de estado militar y el primer presidente es derrocado by one of the military general, por un militar general. And this this person Suharto, esta persona que se llama Suharto, was supported by America, by the United States. Estaba apoyado por Estados Unidos. And during this period, like it was on the 60s. En este periodo que eran los 60. And on 1965, all the it's like the maximum period of the highest time of the communist slaughter. En el año 65 fue el año con mayor matanza de comunistas. Because I forgot to mention, because the first president, me olvidé de mencionar que el primer presidente, he is working together with like Cuba, China, Russia. Tenía contactos con Cuba, Rusia, China. The government sent lots of young students to study for free, to learn doctor. El gobierno había enviado muchísimos estudiantes a universidades de estos países para formarse como doctores, etcétera. So the communists at the time we can see that it's really strong. Podemos decir que en aquel momento el comunismo era bastante fuerte. So during the coup, durante the el golpe de estado slaughter, y la matanza de comunistas, they really clean not only the real communists, but limpiaron a los comunistas, sino cualquier persona asociada. Farmers, volunteers that close or get in touch with the campesinos, gente que tuviese contacto with the communists are also being killed. Comunistas también fueron aniquilados. And it's a really bloody history. Es una historia muy sangrienta. I mean, real blood. De sangre real. And this is really creating. After that, of course, the first president fall from the coup, and then the el second president cae con el golpe takes de estado, power. Y el segundo coge el poder, Suharto. On 65. En el año 65. And since 65, he start to open this, like really opening, like selling the country for foreign investment. Entonces Suharto empieza a vender el país a inversores, ¿cómo sería? Gente que invierte, inversores extranjeros. And it's called as the so-called Green Revolution. Y se le llama la Revolución Verde. Which is not revolution at all. Que no es revolucionaria para nada. And yeah, after the second president in power, y después de este presidente, the the natural resources are really, really exploited and like los recursos naturales empiezan a explotar muchísimo y empiezan a ser vendidos a cualquier lado. And the law is also being made more giving profit for the state and the companies. Claro, entonces la ley hace que las compañías que están invirtiendo tengan mucho más beneficio. So during this period, during Suharto's regime, the control en el régimen de Suharto is really strong. The what? Control. El control es muy fuerte. Control and the violence is y la violencia really strong. También es muy fuerte. Like anything associated, even like image, logo, slogan, whatever. Todo lo que fuesen imágenes, logos related to que communism, estuviesen relacionados con el comunismo, you'll be dead. Te mataban. Yeah. And the military is really strong and y los militares son todavía not más only fuertes. From the military because they also create militia, like también crearon, paramilitary. Crearon para, milicias paramilitares. And the paramilitary are more function as the norm police. Y funcionan como ejecutores de la norma. Because for the military, they usually operate more in kind of like not in big cities. Los militares no suelen actuar en las grandes ciudades. So the farmers is always dealing with military. Pero sí con los campesinos que suelen tratar con ellos mucho. As for the people, like in more big cities, not in plantation or not in village or countryside. Fuera de las plantaciones, los pueblos y el campo. People deal with the Muslim paramilitary. La gente tiene que lidiar con los paramilitares musulmanes. So and it's been going like that for more than 30 years. Ha sido así desde los últimos 30 años. Until the Suharto, the second president, were turned down by in a more democracy and student movement struggle. Hasta que Suharto cayó del poder por a causa de una especie de democracia y de estudiantes. It was in 98. En el año 98. So after 98, there's people can breathe more. Después del año 98, la gente parece que puede respirar más. People can access like the media information. Hay acceso a los medios, a la censorship, información. It's more la censura open. Es mucho más abierta. But again, it's like euphoria. Pero también es como una especie de euforia. Because after that, there's like a transition government, but only short. Hay un gobierno de la transición muy cortito. Una duda, ¿no? Que no me queda un poco claro. O sea, Suharto. The first one. O sea, el segundo. Suharto. En el proceso de cuando hablamos de proceso de transición, ¿no? Suharto fue con un golpe de estado y el siguiente, o sea, el proceso por una democracia de estudiantes hemos nombrado. Si podemos explicar un poco eso, qué significa, cómo es ese proceso de cambio. She wants to know if you can explain a bit more about the transition between Suharto and the new democratic government and the students' role in this. Yeah, so right, like 2 years before Suharto fall. Antes de 2 años antes de que Suharto cayera. There's a really big economic crisis. Hay una crisis económica muy grande. This is also what encouraged the student because it's somehow eso during this time se animasen los the estudiantes. Struggle were lead by the student. Porque las luchas hasta entonces estaban lideradas por los estudiantes. And during the crisis because there's so many like Indonesia have really really big debt from the IMF, World Bank. Indonesia tiene una gran deuda del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. And people have to pay. Y la gente tiene que pagar for the state debt. Para de la deuda del Estado. So this is what encouraged the people. Esto hizo que la gente people already really tired with the repression. Estuviese muy cansada de la represión. And also during that time, it's also the era of like internet. También es la era de los inicios de internet. So we can access more information entonces, and build network. Entonces se puede acceder a la información y construir redes. Even though we have redes. To do it like very kind of like underground. Incluso teniendo que hacerlo de una manera bastante clandestina. So lots of the Suharto Fall were led by students in universities in many cities. La caída de Suharto fue promovida por muchos estudiantes en varias universidades. So it's like increasing and it reached the point Y va creciendo y creciendo hasta que llega al punto del año 98. And one of the demand, like the main demand is to una de las peticiones Suharto era has to que Suharto se tenía has que, to stop que se tenía que ir. And no military intervene in the politics. Y que los militares no intervengan en la política. That's two of the main demand. Eran dos de las grandes demandas. So after that, there's a short transition. Después de eso hay una pequeña transición. And we start like a new election. Se empezó una nuevas elecciones. But after that, there's more democratic leadership. Hay como un liderazgo un poco más democrático. But again, like if people come different group from the old regime. Pero si había muchos grupos que venían del viejo régimen. These people are always being kicked out. Esta gente se iba a echar. So there's a president from Sukarno's family. Había un presidente de la daughter. La familia de Sukarno, que era su hija. He stopped from the government with scandals. Pasó por el gobierno con muchísimos escándalos. And then there's other president also didn't finish 5 years of the leadership. Y otro presidente que tampoco pudo terminar 5 años de legislatura por culpa de los escándalos. So, and the next president is from with military background. El siguiente presidente es uno con base militar con from the old regime as well. del viejo régimen. Yeah, because the old regime since the democracy they don't appear in the public very open or very aggressive. Todos estos grupos que pertenecían al viejo régimen en el público a los ojos públicos no se muestran agresivos. But they have really, really strong power in pero tienen mucho political, poder. In the parliament, in the government. Mucho poder político, mucho poder en el parlamento, en el gobierno. And business. Y en negocios, claro. And money. Y en dinero. So they're like more behind the scene, but están they detrás de la escena, control pero everything. Controlan todo. Mm. So yeah, after 98, there's kind of like a new somehow like a fresh air of democracy. Parece que después del año 98 hay como un aire fresco de democracia. More criticism, more movement. Empiezan a abrirse más movimientos críticos. But this is only for a specific group that criticize. It's only for people who are active. Para gente que es activa. But for like common people, pero like most of the people, para la mayoría de las personas, they're still traumatized with siguen muy traumatizados por slaughter. Las matanzas comunistas. Because it's really, really hard. Es porque así fue muy duro. Even before, like they still like in the ID card. En el documento nacional de identidad. They put a like a stamp of. Ponen un sello. Communist or communist family. Si eres comunista o de familia comunista. But that's in the present. No, it's already. No en el presente, pero hubo un tiempo en el que se ponía. if you wear a t-shirt with, this is during Suharto, yeah, for example, if you wear a t-shirt en with la época de Suharto, sickles, like communist symbol, si llevabas una camisa con símbolos comunistas, te podían secuestrar, te podían arrestar. Having radical books, also you can get arrested. Si tenías libros radicales, podrías también desaparecer y nunca encontrarse. So nowadays it's getting more. Hoy en día, it seems more fresh. Parece que todo está más fresco. But like I told you, underneath it's still the same. Pero como dije antes, debajo siguen estando los mismos. Igual es una historia que nos suena, ¿no? De muchos lugares, ¿no? Parece que cuando hablamos de derrotar o sacar a un gobierno dictador o no corrupto y tal, o sea, siempre en esos procesos de transición es muy complicado abandonar los antiguos regímenes, ¿no? y avanzar. Como para entender también un poco cómo es en ese traspaso la diferencia en la vida de las personas cuando vivían con el régimen comunista, por ejemplo, la tierra igual era más comunal y ahora de repente pues no, la tierra, la gente no tiene acceso, son tierras comunales, son propiedad del Estado. ¿Cómo? She wants to know all these government changed, mm-hmm, since the communist, mm-hmm, to through Suharto, mm-hmm, the land relationship of the people relationship with the land, mm-hmm, how it has changed. Was it at the beginning communal, people had access to the land, what happened to their land now? So there's some land status, like ownership. Hay tres tipos de propiedad de tierra del Estado. One is like indigenous land. Uno es tierra indígena. Second one is a state-owned land. El otro es propiedad del Estado. And third is private. Y el tercero sería land, como tierra privada. There's a law that if the land is like people been living there for more than 20 years or it's inherited by the hay una ley parents, en la que parents, si has estado viviendo en una tierra durante 20 años o ha sido heredada por tus padres, de tus padres, after 20 years it automatically become the, yeah, it owned by the people. Hay una ley que dice que si pasas más de 20 años esa ley, esa tierra pasa a ser automáticamente tuya. But this is very problematic because pero esto es muy problemático. Because like most of the farmers, they don't have a legal certificate. Porque la mayor parte de los campesinos no tienen certificados legales donde se pueda demostrar esto. Because they before they don't really do buying and selling. Porque antes no se it's hacía just lo like de compra y venta. Era un acuerdo. Communities. Era un acuerdo entre comunidades. And how in terms of how to manage the land, there's some, it's really different, like it's really cultural thing. Y cómo manejar la tierra era muy distinto a nivel cultural. Different communities or different tribe has their different ways of organizing the land. Distintas culturas, distintas tribus tenían distintos tipos de trabajar, de relacionarse con la tierra. But mostly they organize it in a very communal way. Pero mayormente se organizaban de una manera comunal. Until the economic pressure which forced them cuando to change the system. Hasta la presión económica que hizo que cambiaran ese sistema. This is like one of the biggest problem for the farmers is about the land ownership. Uno de los grandes problemas para los campesinos es la propiedad de la tierra. They have to prove legally. They have to prove it legally, which is of course not accessible. Tienen que probar legalmente que son propietarios de la tierra, lo que no es fácil. And this is the excuse from the government and the company to to take the land. Y como no tienen manera de probarlo, es la excusa que tiene el gobierno y las compañías y para echarlos de la tierra y coger sus tierras. Because, like I mentioned before, the government make make laws. Como dije antes, el gobierno va haciendo leyes. And is to register and have the legal paper, which is just para recent. Registrar y para que registren y tengan los papeles legales, pero esto es reciente. And this also become difficult because lots of farmers they esto got es bastante difícil distracted porque with hay mucho, issues. Porque muchos campesinos se distraen mucho con estos papeles, con estos asuntos. They have to deal with registration, legislation, go to the court and trial, so it's taking all the energy of the farmers juzgado, and the community. Entonces toma toda la energía de la comunidad de campesinos. That's one of the main problem with the in the farmer struggle, like the land ownership and status. Es uno de los principales problemas de los campesinos, el Estado y la propiedad de las tierras. Uh-huh. Y ante estos problemas, ¿cómo se organizan y oponen la resistencia, ¿no? En el sentido tanto ya sea por enfrentarse al Estado, que les arrebate la tierra por no tener comprobante legal, ¿no? Certificados legales sobre su tierra, y luego también por otro lado pues las multinacionales, ¿no? En plan que quieran explotar las tierras. How is resistance built on this subject in order to get the property of the land out of the state and corporations? Okay, so there's because again, like talking about Indonesia is talking about never-ending land struggle and conflict. De conflictos infinitos sobre la tierra. Before, like farmers, antes los they organized themselves, or they got support from outside the communities. O tenían apoyo por fuera de las comunidades. And also from like lawyers, también de abogados, estudiantes, ONGs y otras organizaciones. And it works also in a very different way. Funciona de otra manera. Most of the what I can see in my point of view is that lo que puedo ver desde mi punto de vista, struggle. Hay dos luchas bastante importantes. One is the legal work. Una es la del trabajo legal. Legal also according like law assistance, de acuerdo advocacy, and then like all these papers. Asistencia legal, abogados, papeleo. And the second is more like a community-based empowerment. Y la otra es el empoderamiento basado en la comunidad. Yeah, like education. Educación. Skill share. Compartir habilidades. Like, giving understanding to the farmers about the global system. Dar entendimiento a los campesinos de lo que es el capitalismo y el sistema global, rights, lo que son los derechos humanos. And this is also involved like women's involvement. Y ahí es donde entra, donde se involucran las mujeres. So that's like the big main work. Ese es el principal trabajo. But again, how it operates? ¿Cómo opera esto? I personally and some friends have critics about the organizing. Yo personalmente y algunas amistades tenemos algunas críticas sobre este análisis. Because most of the group who came, they come as if with vanguardist attitude. Porque muchos de estos grupos vienen con una actitud un poco vanguardista. And this create a really strong gap, like hierarchical gap. Y esto crea una desigualdad. Unequal relation. Y una relación desigual. Because for farmers, they still most of the farmers they la mayor parte they're de not los campesinos confident enough because no they tienen la suficiente confianza. Being colonized by the Dutch for 350 years create this mentality of 350 años de colonización holandesa ha creado esta mentality that we're like the lower class, we're not educated, we're stupid, we're not estúpidos, noble, no tenemos educación, we're only farmers, solo somos this kind campesinos, of feelings, esta like clase really de baja autoestima. Lack of confidence. So when organization groups come to cuando the community, they estas comunidades, they feel that there's a hero. Los miran como héroes. And the people who came also bring this mentality and attitude. Oh, we're educated people. We know how to solve problems. Y la gente que viene suele venir con esa actitud de sabemos cómo resolver problemas. Vamos a educar a esta gente, etcétera. Suelen ser personas. Estamos hablando de personas autóctonas, por lo que me cuentas. Igual suelen ser gente que viene de fuera. En relación como cooperación internacional, rollo de ONG. These people who are coming to work with the communities and these struggles are locals or are people who are in cooperation, international cooperation, you know, coming from other countries? Mix. Es un mixed. Mm-hmm. And of course, like nowadays, like organization, like NGOs, ahora they got funding. Ahora mismo las organizaciones y las ONG tienen subsidios, ¿no? ¿Cómo se dice? Subvenciones. So yeah, like talking about this criticism, one is hablando de esta crítica with this like middle class attitude, vanguardist attitude, de clase media vanguardista, create unequal relation with the esta community, relación desigual con la comunidad. And at other side, the critics, critics is about otra de las críticas que hacemos. The organization somehow become like work because termina siendo como un trabajo. You got the director, you got tienes un director, like officer, tienes un oficinista, you got paid monthly, te pagan mensualmente. This again create esto the crea feeling that you're doing things because you got paid. De que tienes que hacer, de que haces las cosas porque te pagan. So it's not a pure something you want to do from your heart. No se hace desde el corazón. And this, from my experience, it creates so many conflicts inside. Desde mi experiencia, esto crea bastante conflicto con las organizaciones. Yeah. And the people like since lots of organizations or group influence in the movement. La gente con estas de estas organizaciones. Apparently, it calms the movement, like because calma el movimiento. In a way that they become more passive. De una manera que termina siendo como más pasivo. More passive and more negotiable with the government or with the company. Con la actitud de que crea la actitud de negociar con el gobierno o con la corporación. Because they more prefer legal way. Porque prefieren la vía legal. With long never ending process. Con un proceso larguísimo que nunca acaba. Meanwhile, actually, before these organizations or these vanguardists, these city heroes, academic heroes come. Antes de que estos héroes académicos, vanguardistas vinieran. Before they come, actually, the farmers somehow already have their own natural way to organize themselves. Ya se habían intentado organizar autónomamente. But again, because they feel, oh, we don't know pero anything. Como tienen esa sensación came, que no saben nada, us, de que gente de fuera va a venir a ayudarnos. But what happened, they become more weak. Lo que ha pasado es que se ha debilitado este because movimiento. Before they fight by themselves and porque antes luchaban por sí mismos. Organization always talk to the farmers like we have to do it in non-violence way. Pero claro, las organizaciones vinieron y les dijeron a los campesinos esto hay que hacerlo de una manera no violenta. And so the image of violence are put in the farmers. Entonces se ha puesto la imagen de violentos a los campesinos. Claro, ¿no? Para nosotras, igual, pues, visto lo que nos comentas, no es una imagen violenta del campesino a la campesina, es una imagen de autodefensa, evidentemente, y la violencia como tal, ¿no? Pues es ejercida también por quien la tiene legitimada, que es el Estado y las corporaciones por la ley. She says that it's not the violence image what she got, it's more like a self-defense. Yeah, of course, it is a violence according to the state point of view. Claro, esto es del punto de vista del Estado. Claro. Mm-hmm. Not from the point of view of the farmers. No, desde el punto de vista de los but campesinos. This is also the thing that how the government, the media, the company always create this image. Como las corporaciones, los medios. You always do violence. You always do violence. Crean estas imágenes. And this de is siempre also son violentos. Some communities, some farmers, they are really strongly believe that no, you're the one who. Muchas comunidades tienen el convencimiento de que no son ellos los violentos, sino que es el Estado y las corporaciones. But other communities, they feel that, oh, we're wrong. Pero otras comunidades sí que piensan, uy, nos hemos equivocado. That's why we need to do it in a more decent way. Por eso, y piensan que hay que hacerlo de una manera más decente. Deal with the law. Lidiando con las leyes. Of course, for more than 30 years, nothing. Change. Pero por supuesto, en los últimos 30 años nada ha cambiado. So there's a interesting experience from this process. Hay una experiencia muy interesante en este proceso. In South Sumatra. En el sur de Sumatra. There's a really really big more than 20,000 hectares of sugar cane plantation. Hay una plantación de 20,000 hectáreas de caña de azúcar. And it's a half the ownership. Again, actually, it belongs to the farmers, but because they cannot prove it, it was taken by force with the state and the company. Era propiedad de los campesinos pero claro, no había manera de probarlo. Entonces ha venido el Estado y las corporaciones a robarlo. Claro. And this is during the 80s. Esto fue en los 80. So, the story repeat again, land grabbing. The people even have to work as a rough labor. La gente rough labor, you mean? Like it's their land, mm-hmm. but they don't have the right to to work on it. They were paid to work in their own land. Okay. Entonces, haciendo que los propietarios de la tierra, que eran los campesinos, empezaran a trabajar por cuenta ajena. And after more or less like 30 years of the struggle. Después de 30 años de lucha, entre comillas. Going to the trial, to the court, yendo advocacy, a juicio, abogados, violence, violencia. Military contact, confrontaciones con los militares. They're very tired. Están muy cansados. They meet with so many organizations, lawyers, advocacy. Tienen muchísimo contacto con organizaciones, abogados. And nothing really changed. Nada ha cambiado. So, 2 years ago. Así que hace 2 años. There's an incident where because the farmers start to arise again. Empezaron los campesinos empezaron a hartarse y a levantarse. And then the military start to make drama. Entonces los militares empezaron a hacer un poquito de drama. They accuse farmers stealing from the factory. Empezaron a acusar a los campesinos de estar robando de la fábrica. And burn the factory like one of the factory y haber quemado una de las fábricas. And they accused that it was the farmers. Dijeron que eran los campesinos quienes which los is hicieron. Actually from the company and the military. Quien cuando realmente fue la compañía y los militares. And it's published in the media. Y like esto se publicó en esto national salió media. En so los medios nacionales. People start to put eye on this. Entonces la gente empezó a fijarse en esto. And this became the excuse to secure the area. Y esto fue la excusa para asegurar thousands of military to secure the y empezaron a mandar cientos de miles de militares para asegurar el área. Because they always need a reason. Yeah? Porque siempre necesitan una razón. During this military occupation in the area. En este área durante la ocupación militar. One boy was shot dead. Un niño fue asesinado por un disparo. And the bodies were dragged around the villages. Y el cuerpo fue arrastrado por todo el pueblo. just to show para to terrorize the people. Para aterrorizar a las personas. And this case is also take a lot of attention, but este like caso ha llamado mucho la atención. It's suddenly gone again, gone. Pero muchos casos se han ido también. And after this incident, the people después get de really, este incidente, really angry and tired. La gente empezó a estar muy, muy rabiosa, pero también muy cansada. From a long, long, never-ending struggle, por so esta, they now decide to occupy the land. Por de esta manera de trabajar, y así que ahora se ha decidido ocupar las tierras. So they organize themselves. Entonces se organizan autónomamente. No, no organization involved. Sin no organizaciones, NGO, no sin lawyer, NGO, sin ONG, sin abogados, solo los campesinos. They agree to burn the sugar cane from the factories. Se pusieron de acuerdo para quemar toda la caña de azúcar de la fábrica. And they built huts. Huts es como like small houses. House from wood or entonces empezaron a hay. Empezaron a construir pequeñas cabañas. And they plant again. Y plantar otra vez. Because and they made a really good kind of like slogan among the people. Hicieron un buen eslogan con la gente. The revolution is wait. The revolution is not out there, but it's in here, like in our feet. La revolución no está fuera, está aquí en nuestros pies. Like in our land, our own land. En nuestra propia tierra. It's like a really strong a slogan to encourage other farmers and communities, like this is your battlefield is in your own land, not in the court, not in big cities or in the parliament. Este eslogan lo que hacía era animar a otras comunidades y a otra gente que tuviese tierras a rebelarse y decir que la revolución no está en los juzgados, la revolución está en tu propia tierra. So they already developed. Actually, they already developed their own way to secure and protect and to organize. Se han desarrollado sus propias maneras para organizarse y protegerse. So can you imagine this land was more than 20,000 hectares? Estamos hablando de una tierra de 20,000 hectáreas. And now they already succeed. Parece que han tenido como cierto éxito entre comillas. To occupy more than 2,000 hectares. Y han ocupado 2,000 hectáreas. And this is still ongoing. Y esto sigue todavía, actualmente. They burn the factories' plants, sugarcane. Lo que hacen es quemar las fábricas de caña de azúcar. They blockade the main road to the factories. Bloquean las carreteras principales hacia la fábrica. They make holes and then hacen the water that was being damaged. Dañan todas las cañerías. So the access to the factories are closed. Entonces el acceso a las fábricas está totalmente cerrado. And yeah, I will give you the copy of the movie. It's really good. Te voy a dar la copia de la película que tengo. And this is one example of how the people already have their own autonomy and way of organizing. Esto es un poco la manera que tiene la gente de organizarse. And it's really important to bring back this feeling again. Es muy importante traer este sentimiento aquí en la lucha. To take back decision in your own communities and group, not giving it to some other. Tomar tus decisiones en el propio grupo y no dar esas decisiones a otras fuera. So, yeah. sí, sí, no, súper interesante. En realidad. no sé si igual ponemos un tema de música si os apetece y ahora continuamos. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent de trophies, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré cracher, créer un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leurs profits immédiats. l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats aurait dû la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan puis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché. Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tu se n'est la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Y bien, después de este breve descanso necesario aquí para las compañeras que han venido también ahí pues un poco justas, decir que venir también hasta Roquetas aquí a estos estudios es todo un reto en realidad para la gente que viene por primera vez también. E incluso hoy igual el programa pues no terminará como a su hora habitual, a la una. Intentaremos alargarnos un poquillo más porque hemos empezado un poco más tarde. Y bueno, para seguir también disfrutando aquí de la compañía y la verdad que de historias y herstorias muy, muy interesantes. Pues retomamos un poco donde lo hemos dejado. La gente que ahora haya encendido su transistor o de repente conectada a su ordenador y si haya dicho vamos a conectarnos aquí a Radio Bronca a ver estas rebeldes sin sombras que comentan el día de hoy. Para ubicarnos un poco, estamos aquí con nuestra compañera Mita y con otra gran compañera de otras rebeldes sin sombra más, ¿por qué no decirlo? Estamos hablando de la situación tanto histórica como actual de lucha y resistencia de Indonesia. Y bien, hemos comentado en la primera parte así un poco el programa, ¿no? De estas historias de lucha interminable de conflictos en torno a la tierra, en torno al campesinado, a los agricultores y agricultoras y granjeros. Y ahora vamos a continuar con el mismo tema antes de pasar a otros temas que también nos parecen interesantes y por supuesto desde Rebeldes sin Sombra no íbamos a olvidarnos y hablar de que la situación de la mujer concretamente en Indonesia, ¿no? Pues bien, ¿no? Continuamos. ¿Cómo ahora podemos pasar a hablar, como hemos comentado aquí a micro cerrado, ¿no? En la situación un poco de pues sacar también partes positivas, ¿no? De todas estas luchas y resistencias. Mita, if you want to explain the bright side of the struggle. There's always rainbow after the rain. Siempre hay un arco iris después de la lluvia. Yeah, of course, like maybe the information we por supuesto, got before it's intense. La información que hemos dado antes ha sido bastante intensa. But of course, we're people who still believe that there's always pero somos gente que seguimos, never-ending struggle. Pero que sabemos que la lucha es interminable. And yeah, like continue from the previous information about how the farmers' movement are being como el movimiento de campesinos ha sido calmado. And there's also start to develop like the movement farmers' movement where they reflect by themselves como el by movimiento the de campesinos se ha reflejado a sí mismo a través de la experiencia. And they start to go back to their kind of like natural y call. Y como han vuelto un poco a esa llamada de la naturaleza. They they protect their land and protegen su tierra and start to organize by themselves. Y empiezan a organizarse por ellos mismos. And this is will relate to our networking and esto, works. Esto está relacionado con la manera en la que trabajamos en red. And because like the so-called anarchist or autonomous movement in Indonesia is still very young. Porque además el movimiento anarquista o autónomo en Indonesia es muy joven. And the biggest activism is of course related to land struggle. El activismo mayor se centra en la lucha por la tierra. Because this is our reality. Porque es nuestra realidad. And what we try to encourage and support. Intentamos apoyar y animar. It's more about the value. Es más acerca de los valores. So we try to encourage and work together with the communities to organize a intentamos more equal system. Con las comunidades para conseguir un sistema más igual. A more non-hierarchical structure. Sin jerarquía, una estructura no jerárquica. And independent decision making or community decision making. Y tomar decisiones de una manera comunitaria o independiente. So our we have some groups in different cities which tenemos who work together grupos, with the farmers. Tenemos algunos grupos en distintas ciudades que trabajan junto con los campesinos. And we take different roles. Y tomamos distintos roles. Like a really mutual works. Mutual work. Trabajo mutual mutuo. Relation. Una relación mutua. Some group, for example, working more in giving informations. Otro grupo trabaja dando más informaciones. Because again, as we mentioned before, that como places hemos mencionado, are isolated, farmers los cannot lugares get suelen information. Estar aislados, so we, los campesinos no tienen transfer información, the information. Intentamos transferirles una información. In the language that are spoken y with the en, farmers. O en un lenguaje que se pueda hablar con ellos. So not an academic text no or de una theoretical manera, text. No de una manera teórica o académica. So and then other things that we do is that we make a campaign like to outside the area. Hacemos campañas fuera de las áreas. To acknowledge other people about what's going on. Para hacerles saber a otras personas lo que está sucediendo. So that the conflict is not no longer isolated. Así el conflicto no está tan aislado. And we also try to connect communities of farmers y también to intentamos up. Conectar comunidades entre ellas para que se conozcan o que se encuentren, perdón. And mostly we work together with the communities that already more have more criticism and organize themselves in a more equal way. Y tenemos contacto con estas comunidades que ya equal and autonomous way. Que ya se organizan de una manera más igualitaria y más autónoma. And the first autonomous farmer meeting were held 2 years ago. Hace 2 años hubo el primer encuentro de ay Dios, campesinos autónomos. Mm-hmm. And how we define autonomous in a way that y definimos autonomía. The community start to develop again a more como la comunidad se empieza a desarrollar self-organize a desarrollar organizar de una manera autónoma. And the purpose is that the farmer can it's a forum for farmers to learn each other. Es un foro para que los campesinos puedan aprender unos de otros. To share their experience, compartir experiencias, and also like general information about really technical matter. Y información general de una manera técnica también. They can talk about the vegetables, pueden how hablar de los vegetales, how to make a water system, cómo hacer un sistema de riego, up until talking about struggle strategy, incluso hablar de estrategias de lucha. For example, one community will share their experience of how to blockade una comunidad expuso cómo exponer, cómo bloquear. And other communities will give information and knowledge about how to make a poisonous arrow or liquid. Y también otra comunidad expuso y compartió cómo hacer un veneno. What's poisonous? What? Liquid. Liquid. Un líquido venenoso. Material. For what? For example, they poison the plants. Para envenenar las plantas. To kill the palm oil. Para destrozar el aceite de palma. And this is really, really important because all this time the communities are isolated by themselves. Entonces este encuentro es muy importante porque las comunidades suelen estar aisladas entre ellas. So a part of as a sharing forum. Aparte de aprender de compartir el foro este. The communities also learn to analyze the big scenario that they're dealing. También analizan el gran escenario con el que están lidiando. Because basically they're dealing with the same enemy. Porque básicamente lidian con el mismo enemigo. So they will decide strategic plans. Entonces, also también deciden cuáles son los planes más estratégicos. Also the networking. Y además de la red. And it's also important because the farmers can they know what they want according to the reality that they're facing. Claro, los campesinos saben lo que quieren en función de la realidad que viven. Because it was themselves who deal in different area, different problems. Claro, porque tienen distintas áreas, distintas problemáticas. And the most important thing is that they decided by themselves. Lo más importante es que deciden por sí mismos. In a very equal way. De una manera muy igualitaria. And this network, we don't have like structure. No tenemos estructura en esta red. Everything is worked by voluntary. Es todo se trabaja ahí voluntariamente. And now, for example, we there's two works, like one in a community-based work. Hay dos tipos de trabajo comunitarios. And the second group is more like supporting group. Y el otro es más bien de apoyo. Supporting group is like me and my friends. Yo y mis amistades seríamos del grupo de apoyo. And our role is more to, like I mentioned before, like we support to make publication material. Intentamos hacer publicaciones, material escrito. So we encourage the farmers to write stories by themselves, news by themselves, and we're the one who print it. Yeah, animamos. Make image. Animamos a los campesinos que escriban lo que quieran y nosotros lo único que hacemos es publicarlo y distribuirlo para que se sepa. And then we support to make the campaign. También apoyamos la campaña. And then fundraise. Sacamos fondos. So it's really mutual relationship and hay una relación mutua. But I'm not saying it's going smooth. No está bien. La relación tampoco es perfecta. This is very still hard work. Es un trabajo bastante duro. Because this like what I mentioned before about the this class mentality. También esta mentalidad de clase que he mencionado antes. We still really need to challenge because it's a value. Necesitamos también todavía retarla y cambiarla porque todavía eso es un valor. Because sometimes people still think, oh, these people are from the city, these are students. Siguen pensando que somos gente de la ciudad, que somos estudiantes. And this is what we try to challenge and change. Intentamos cambiar esta situación. But so far, like our parameter. Hasta ahora nuestro parámetro. That the farmers and the communities always speak by themselves and for themselves. They speak. Nuestro parámetro es que las comunidades de campesinos hablen para ellos y desde ellos. Not from us. No desde nosotros. So So far, there's been 14 farmers communities. Hasta ahora hemos tenido contacto con 14 comunidades de campesinos. From Java Island. Desde la isla de Java. Sumatra. Sumatra. Kalimantan. Kalimantan. Borneo. Y Borneo. Sulawesi. Sulawesi. And some part of like eastern part. De la, eastern en la, part. En la parte del, del este. Mm. And it's really different. Different case, like for example, there's a community that fight against the like water. Que lucha contra like water company. Una compañía de agua. And power plant. Una compañía eléctrica. And mining, gas mining. Minería de gas. Palm oil. Aceite de palma. Iron. Hierro. A lot. Montón. And yeah, it's still ongoing and sigue sucediendo todas estas luchas. And recently since Monday since 16th of June. Desde el 16 de junio. There's a group of women farmers from Rambam. Hay un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres campesinas de Java Central. They've been blocking the cement factory que están, project. Están bloqueando un proyecto de una fábrica de cemento. And this is very interesting because esto es muy interesante. A part of these bright stories of the movement. De estas historias más brillantes del movimiento. We still need to be honest that the patriarchy necesitamos, is still very strong. Necesitamos ser honestas y aceptar que el patriarcado sigue siendo muy grande. Because farmers' movement, it's still considered as something like very like macho or el movimiento male campesino dominated. Es todavía muy macho y muy dominado por el sexo masculino. So what this woman from Rambam did, it's estas mujeres quite encouraging. Lo que están animando es and yeah, until today they still blockade the que project. Que hasta hoy, hasta el día de hoy siguen bloqueando and este proyecto de fábrica de cemento. Their demand is only one and clear. Y la, there's two. Hay, tienen dos demandas. They don't want to the cement factory exist. No quieren que exista esa two, compañía de cemento, esa fábrica de cemento. To kick out the heavy machines. Y quieren echar las máquinas. So until now, they still sit there in a tent. Siguen hasta el día de hoy siguen en tiendas de campaña en el sitio. And this is what we try to support in. Anyway, estamos intentando apoyar esta causa de cualquier manera. Like food or desde comida, just basic needs o necesidades spreading básicas, the information, dando información. And we had lots of from this occupation, we had lots of solidarity actions around spread around cities. Tenemos muchas acciones solidarias desde muchas otras ciudades. And this is also like an important process, like to build a network and solidarity. Esto es un proceso importante de construir la red y la solidaridad. So lots of cities make their own action. Entonces otras ciudades están haciendo sus propias acciones. Some communities they make like between farmers and farmers. Entre campesinos y campesinos. They send message, photos. Mandan mensajes, fotos. And if it's coming from farmers as well, they feel more. Porque si viene vienen desde otros compañeros campesinos se sienten más animados. And that's what important to feel not to be alone. Y eso es importante, no sentirse sola en esto. No. I think I will give you the link about our network. Ya te daré un enlace a nuestra red. Sí, por favor. pues ahora que acabas de nombrar, ¿no? Esta lucha de mujeres que están bloqueando ahí esta fábrica de cemento. Podríamos enlazarlo un poco para comentar cómo está la situación de la mujer un poco en general, ¿no? En Indonesia. Ayer, aprovechando un poco lo que pudimos ver en la charla de ayer, hablábamos sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Igual también hablamos de problemáticas, ¿no? Y las luchas pues son bastante similares, ¿no? En diferentes lugares del planeta, aunque igual las estrategias de lucha o de resistencia pueden variar según el contexto. Concretamente, otra lucha internacional o mundial es el tema del aborto, de la salud de las mujeres. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar, no? Empezamos ahí a hablar de la situación de las mujeres. Yo aquí tenía algunos datos que igual lo que me ha llamado mucho la atención, a pesar de que Indonesia es un país básicamente, o sea, con un porcentaje muy elevado de la religión islámica, ¿no? De musulmanes, emitieron una declaración conjunta tanto la religión, varias religiones, ¿no? Budista, hinduista, católica, cristiana y la islámica, una declaración conjunta que es bastante inusual, condenando el aborto. O sea, vaya panorama. She would like to know, like, how, now you've been talking about women struggle in farmers. Mm-hmm. If you can link of how's the situation for women in Indonesia, and that yesterday we could hear in the talk about we could listen to you talking about the sexual and reproductive rights, mm-hmm. and access to health, mm-hmm. and in terms of abortion. Of what? Of abortion. Ah, okay. Regli was giving a figure that she read that there was a different religion kind of manifesto, mm-hmm. in Indonesia, mm-hmm. about the five different religions say condemning the abortion. Mm. So would you just like to open in for this? Yeah, of course. As any in any countries that como en cualquier have país que control under a religion, que esté controlada bajo la religión, woman is the most fucked up. La mujer es la que está más jodida. Of course, it's because the the patriarchy, es por el patriarcado. And especially from my personal point of view, en mi punto de vista personal, I was raised in a more Muslim families. Yo crecí en una familia musulmana. And from what I experienced and I learned in y por lo que he experimentado y aprendido in the Quran, en el Corán, I can see very clear that puedo ver claramente the articles are very, very repressive. Los artículos son muy represivos. And for me, I personally already criticized since women come from Adam's spine. Y yo ya empiezo a criticarlo desde que dicen que la mujer viene de la costilla de Adán. Which is for me totally, it's really ridiculous. Like, how come? Of course, human comes from your mom, your mom's womb. Eso es bastante ridículo porque obviamente los humanos venimos del útero de nuestras madres. And this kind of values, this really religious patriarchal values, is really estos valores patriarcales religiosos inherited to us very strong. Los hemos heredado de una manera muy fuerte. And at least for me, I por feel menos para that mí, I was I grow in a society where he crecido en una sociedad. I feel that my body is source of sin. En el que mi cuerpo es una fuente de pecado. And as women, y como mujeres, there's a really three, how do you say, like expression? There's an expression. Hay una expresión. It's called dapur, sumur, kasur. It means kitchen, well, and bed. Well, like well, water. Ah, Hay una expresión que significa cocina, pozo y cama. Yeah. Pozo de agua. Kitchen, bed and well, which means like you only deserve to be in the kitchen, que son los sitios en los que es, to work, mereces trabajar. And en la cocina for sex. Y para el sexo. Representation of bed. La representación de la cama. And yeah, like this is like how most of women were raised. Así es como hemos crecido la mayoría de las mujeres. I'm talking with a Muslim context. Con un contexto musulmán. But again, there's other other religion. También hay otras religiones. Even though it's not as patriarchal, not as sexist, igual no Muslim, tan patriarcales y tan sexistas como los musulmanes. But these values are somehow in the society blend. Pero en la sociedad estos valores sí que se mezclan bien. For example, like there's no like for women it's really it's still considered taboo or really shy to talk about their body. Para las mujeres todavía es un tabú muy grande hablar de su propio cuerpo. And the access for this information is also very, very limited. Y el acceso a la información está muy limitado. But again, we're talking about a class system. También tenemos que hablar aquí de un sistema de clases. The more you're in a higher class, you can get more access and freedom. Claro, la clase más alta en la que esté, puedes tener más acceso a la información y más libertad. But again, only less than 20% who in Indonesia who are in the higher class. Será el 20% de la población indonesia que están en las clases más altas. And like also because of this religious patriarchal values in the por estos valores society, religiosos patriarcales en la sociedad, there's so many sexual harassment and hay tanto acoso assault sexual, asaltos sexuales and rape y violaciones and control y control like body image and like the way you dress, people can manera, judge you, la manera en la que vistes, la manera en la que miras, en la que te das a conocer, la gente te juzga. And this is also what I really felt disappointed because lots of women, lo que me decepciona es que muchas mujeres, they feel comfortable in this golden cage, se sienten muy cómodas en este sistema. And for example, it's really funny, contradictive how like the state, the government, es muy contradictorio como el sistema, the el gobierno, always la sociedad, try to talk about free sex. Te hablas del sexo libre. Free sex means like oh, ¿qué significa? It means sex outside marriage. Ah, ¿qué significa sexo fuera del matrimonio? Because they always said that oh, it's a sin, es pecado, it's dirty, es sucio. But in the same way, pero en la misma manera, the country, the government also provide, like the media always give. En el país, en los medios puede. Like Western lifestyle. Te promueven el estilo de vida occidental. So women are being object of many. Many oppression, like entonces las mujeres son objeto de muchas religion, opresiones desde la religión, also from the capitalist, también desde el punto de vista capitalista. They feel uncomfortable with themselves. Se sienten incómodas consigo mismas. You see so many advertising. Ves tantos anuncios in magazine, TV, which is basically revista, always give you TV, feeling of insecurities. Que te hacen sentir insegura. And like whitening products, productos like para hacer your hair have to be para straight, ser más blanca, yeah, this typical stereotyping, alisar tu pelo, and este tipo de estereotipo. So their self esteem also being damaged. Entonces la autoestima también se daña self-confidence. Y la autoconfianza. And Yeah, like most of the problem that Indonesian women deal, a part of the muchos de los problemas con los que tienen que lidiar en las mujeres, aparte del control. I'm talking about control by means that entendiendo control. You're being control in every way. Like if you smoke, you're a bad girl. Si fumas, eres mala. You cannot go out. Mala chica. You cannot go out at night. No puedes salir por la noche. You cannot take decisions. No puedes tomar decisiones. You cannot be in a public space. No puedes estar en un sitio público. So many things, and hay tantas cosas. I'm running out of my word because yeah, like so many things that really hay tantas cosas que a veces se me agotan las palabras. Es tan represivo. And in Indonesia also like the wage, the salary for women also are lower. En Indonesia los salarios para mujeres son incluso más bajos. And the working condition is also really bad, like, y las condiciones laborales también son muy malas. How is it like not insurance, but if a company gives you some allowance for health, it's like health insurance. And also the state also didn't really have insurance. En Indonesia no hay un sistema de salud público. Entonces las empresas tienen que darte dinero para que tú puedas ir al médico. There are public or state insurance, but it's only for hay algo de salud, de seguridad social for state of officer. Para los oficiales del estado, que me supongo que son los funcionarios aquí. Or for people who register themselves as a very poor. O gente que se registra como muy pobre. And you need que to prove registrado it. Y necesitas probarlo. And of course, like with Indonesia bureaucratic, con la burocracia de Indonesia, well. nada va bien. Nada va bien. Nothing works. Nada funciona. Yeah. So, there's a lot of or especially after the democracy period, después de que empezó la democracia, the development of feminism movement is also el desarrollo del feminismo se está haciendo bastante grande. And the issue mostly is about gender-based violence. Estamos hablando de centrándonos en la violencia basada en el género, por razones de género. Trafficking. Tráfico. Migrant workers. Trabajo migrante, trabajadoras migrantes. Workers, like factory workers. Trabajadores de fábrica. Or like wage. O salarios de los trabajadores, de las trabajadoras de fábrica. And advocacy. Advocacy, like advocacy, like legal support, apoyo, asesoría jurídica y apoyo legal. And still very few who talk about like body or sexual, and also about lesbian, gay, more queer issues. Y asuntos un poco más queer de LGTB. And there's a lot of different perspective. Hay from muchas different perspectivas group. De distintos grupos. And mostly it's either it's a so-called like a liberal feminist. En el movimiento feminista más liberal. Or religious feminist. O también feministas religiosas. And leftist feminist. Y feministas de la izquierda. Mm-hmm. And the way that they operate also, or organize also different. La manera que se organizan es diferente. Some fights for to get more woman participation in a like parliament or in political party. Algunas trabajan luchan para que haya más mujeres en el parlamento y en partidos políticos. And some are more. Yeah, like I mentioned before, like the issues of wage, and it's again y otras están legal en luchas legales para derechos laborales, por ejemplo. Some already gave a positive outcome. Algunas ya han hecho, ya han conseguido cosas bastante positivas. But it's still very, very far. Pero, very small. Pero siguen siendo muy, muy, muy pequeñas. Because like the most thing that we're dealing is like really cultural and religion oppression in daily life. Porque lo más, lo que tenemos que luchar cada día es con la religión y la opresión en nuestro día a día. For example, like how retarded the government is, that a few months ago there's a woman get raped in a public transport. Una mujer fue violada en el transporte público. And there's one minister. Y hay un ministro. Minister, yeah. Del gobierno. He said that's it's because that's her fault. Que ha dicho que ha sido la culpa de ella. Why she's still out at night and wearing a sexy dress. Que por qué salió de noche y por qué llevaba un vestido sexy. But from the data that we collect, lots of pero por lo que hemos la recopilación que hemos hecho de información, lots of sexual assault or women who wear hijab. Muchos asaltos sexuales han sido para mujeres que llevan el hijab. Because somehow they think people with hijab are more weak. Porque piensan que las mujeres que llevan hijab son más débiles. So actually there's no violence to women will be just violence. La violencia hacia las mujeres es violencia para cualquier mujer. If you open like a really like popular news website, si abres una página, you definitely can see every day there's stories or news about violence to women. En la prensa más leída en Indonesia, en internet, siempre puedes ver cada día que hay casos de violencia hacia las mujeres. It's like our, like daily. Es como diario. And this is also what we think that makes people are get become numb. Por eso creemos que la gente they cannot feel. Que ya se hacen como insensibles a esto, que ya no lo sienten. It becomes something normal. Se ha normalizado. So this is how crazy the people, the society are. Entonces como la locura que tiene la sociedad, ¿no? Yo igual todo lo que estás contando, salvando las distancias, no son dos contextos totalmente diferentes. Si hablamos de acá del Estado de España y de Indonesia, pero todo lo que acabas de nombrar y ciertas cosas que aquí también han pasado y han pasado actualmente, ¿no? Entonces es como vivimos una sociedad enferma en general, ¿no? Con comentarios de políticos en el sentido de acá también los políticos nos dan recomendaciones de que las mujeres no podemos estar solas a la noche a la calle. She says that here in Spain the politicians, the big ones who are in parliament, they also give us advice how not to go out at night. Yes. So, no, o sea, es que es muy, muy similar. Society is fucked up like everywhere. E incluso no en relación a la religión, ¿no? Igual acá, igual también está el Islam, ¿no? Gente musulmana, pero la gran mayoría, un porcentaje muy alto, diría, pues igual el 80% de la ciudad, de la población, o el 70%, o sea, es muy elevado. Es la religión católica y también es extremadamente Catholic. Yeah. Extremadamente represiva hacia las mujeres. And it's a very repressive culture here also, towards women. Yeah. Mm-hmm. On control of our bodies and, yes, and reproductive rights and what to do with your more body. Similar, ¿no? Es muy similar, salvando las distancias. She wants pero to say that she sees similarities, understanding that it's two different contexts. Yeah. You know, but it's just like how it operates. Always against women, ¿no? How system operates against women. Mm. Incluso la violación hacia las mujeres es tratada también incluso de manera legal. Cuando si denuncias legalmente en el juicio vas a ser juzgada doblemente. Vas a ser como victimizada de nuevo, ¿no? En el sentido de juzgarte con las preguntas, ¿no?, que te realizan, que igual tú tuviste culpa. Once you go to court to report rape, mm-hmm. you have a double judgment. Mm-hmm. I mean, yeah. they're not defending you. You have to prove that you weren't doing something because they're gonna try to find what was the reason that you provoked that. Yeah, you know. Yeah. So it can be really also very, very distressing for someone who's looking for help. Mm. Yeah, it's the same, and even in some cases when there's a woman who report that she's being raped cuando in hay the mujeres police station, que van a denunciar una violación en las estaciones de policía, she got raped by the police when she report that she's being raped. La violan los propios policías en la propia comisaría. Mm. And one time I tried to I want to check like how actually like the society or the media, so I write like how to prevent street sexual assault. Ella a veces ha escrito como prevenir. I just want to see in the website or internet how what's coming out. Ah, que okay, vale, okay. Algunas veces ella busca en internet cuáles son los consejos para las mujeres para evitar el acoso callejero. So what appears is that sale, don't go out at night. No salgas, no salgas wear por la noche. Dress, no lleves vestido sexy. Wear polite clothes. Llevas ropa discreta. And yeah, of course, the other is report to cops or to police. Y denuncia a la policía. So we can see there that the advice, and it's always women that put on the blame. Podemos ver que en los consejos es que la mujer es la que siempre lleva la culpa. This is rape culture anyway. Yeah. cultura patriarcal, ¿no? Cultura patriarcal mundial, ¿no? Mm. Aquí también nuestro Gran Ministerio del Interior ha elaborado 10 consejos para prevenir una violación. Here, the Ministry of Security, mm-hmm. Internal Security, Internal Security has written in big news 10 advice for women to not get raped. Es no, o sea, no salir por la calle, o sea, por la noche, en lugares donde no haya nadie y estés night, sola. Don't go on your own when there's nobody. Oh, yeah. Mm-hmm. No hacer autostop. Don't hitchhike. Oh, that's so me. si vives sola, no pongas tu nombre en la puerta de tu casa. If you live on your own, don't put your name on the box, on the mailbox. Intenta parecer de que no vives sola, que vives con más gente. Try to appear that you're not living on your own. Mm-hmm. Cómprate un silbato. Buy a whistle. Sí, así son. It's ridiculous. Son muy iluminados, yeah. Son muy inteligentes. That's like in 2013 in mm-hmm. Europe, mm-hmm. you know, white, big, you know. Really? Yeah, this is here in Spain. Sí, big, sí, know, sí, sí, sí. First claro, world, es que, you know? Es heavy, o sea, podríamos estar aquí. Incluso hay una que es muy alarmante. One of them is really pretty alarming. What? Alarming, like... Mm-hmm. Como intenta defenderte, grita, ¿no? Que es como... If you defend yourself, shout. Mm-hmm. Y si no puedes escaparte, if you cannot escape, intenta dar conversación al violador. Try to give talk to the rapist. Mm-hmm. Para intentar distraer, para cuando puedas escapar. O sea, hazte amiga de él. Try to distract him by talking to him so you can escape. It's like, this is self-defense for women? Really? Yield and talk. Yeah. And relax. Like drinking coffee. Let's go for a coffee. Vamos a beber café, ¿no? Venga, sí. Vamos a hablar, sí. Vamos a relajarnos, vamos a tomar un café. Yeah, I'm going to rape you, but I think I will drink coffee before and talk. Te voy a violar, pero creo que vamos a tomar primero un café y vamos a hablar un poquito. Yeah, because these people think not with their head. No, es... Sí. No. Y todas las organizaciones de mujeres... All women's organizations... feministas han atacado esto y es como esto tiene que cambiar. Esta prevención es absurda. This is not rape prevention. This is blame victim. Blaming the victim. Always blaming the victim. Mm. Yeah, the same. But what's a bit different that we have so many mosques around the neighborhood. Tenemos tantas mezquitas alrededor de la vecindad. In Muslim practice, there's a en la práctica male only praying on Friday during the day. Los hombres rezan solos en los viernes durante el día. So every Friday around 12, it's a male only pray. Todos los viernes alrededor de las 12 se hace el rezo masculino. So lots of speech in this during the before the praying or after the praying. Muchos de los discursos antes o después del rezo. Are talking about this propaganda about women. Hablan de la propaganda sobre las mujeres. So for example, one day I was in my garden. Un día estaba en mi jardín. And I heard this imam saying. Y oí al imán decir. He's as if talking to a woman, but. Como si estuviese hablándole a una mujer. But it's all men. Pero son todos hombres. And he was saying, to be a good woman, para ser una buena mujer, you need to obey your husband or your father. Necesitas obedecer a tu marido y a tu padre. He was like saying, there's some tip. You need to know. You have to identify women that will go to hell. Necesitáis aprender a identificar a las mujeres que van a ir al infierno. For example, they disobey you. Porque te van a desobedecer. And if he also gives suggestion that it's okay to hit your partner que también if you already talk. And then she still disobey. It's okay to hit her. También recomendaba pegar a la mujer si después de hablar con ella seguían desobedeciendo. So these preachers are spoken in the mosque, and you know that in the mosque we have big megaphone. Estos discursos se dan en las mezquitas. Las mezquitas tienen grandes megáfonos. So this kind of brainwash. Esto es como un lavado de cerebro constante que puedes escuchar abiertamente por la ciudad. So yeah, like when you're doing something in your home entonces, or just in the en neighborhood, casa, you en, hear. O en la vecindad, puedes escuchar estos discursos. Well, it's not always about women, no but es, no es siempre sobre las mujeres. But like Muslim values. Pero sí sobre valores musulmanes. That's how like the control goes mm-hmm. constantly. Mm-hmm. Sí, eso salvando siempre las distancias, ¿eh? Pero aquí también hacen declaraciones públicas, curas y obispos, y son muy iluminados también. Y dicen muchas barbaridades, pero una de ellas decía que pues las mujeres se merecen, venía a decir así para simplificar, porque era un poco largo, se merecían la violencia que ejercían los hombres, no, sobre todo sus maridos o sus compañeros, en relación a que si ellas abortan, no, ellas están a favor de decidir sobre sus cuerpos, entonces esta violencia que reciben es merecida. Here you could hear sometimes also the archbishops and priests saying things in main media, things like if a woman is capable of have an abortion and end the life of someone else. Mm-hmm. It's also okay to hit her. Yeah. So, I mean, it's not. She says that it's, you know, it's way more different. But just like the religion thing, mm-hmm. how we also operate. Yeah. You know, in many different ways. Yeah, it's mm-hmm. the same. Yeah. Yeah. No, sí, o sea, para mí es como pienso que las religiones, no, da igual el lugar donde estén. Siempre van a, bueno, es religión, ¿no? El Estado, el patriarcado, la cultura uh-huh. va a contener esa y intentar, bueno, prohibir por todos los medios posible de anular esa liberación de la mujer, ¿no? O sea, es yeah, we are trying like how all the different components of a society, state, religion, everything, they're always together in order to prevent women's liberation at any cost. Y la mujer que va a luchar y se va a organizar contra esto, evidentemente es hija del diablo. Yeah, and the women who's going to organize in order to fight against this is going to be son of the devil. Yes, exactly. Sí. Bueno, tenemos ahí poco rato así, pero igual como para ir acabando, igual resaltar algo, te quería comentar, la ley de salud, ¿no? Sexual y reproductiva, bueno, ponía ley de salud, así lo que encontré, ¿no? No pone este apellido que yo le acabo de agregar, no existe. La ley de salud del 1992, si todavía creo que continúa todavía esta ley. She wants to know if you still having this law that came out in 1992 in Indonesia about the health law. Mm-hmm. Which one? Like what's the specific? ¿Qué específicamente? ¿Qué artículo? Encontré uno, era ley de la salud en relación a la mujer. In relation to women. En relación al aborto. An abortion. Que solamente permitía la práctica de manera muy vaga, solo y exclusivamente para salvaguardar la vida de la mujer y el feto. Yeah. Pero, o sea, me imagino que no es real por el documental que vimos ayer, que incluso las mujeres no acceden, no, o sea, no traspasan la primera atención administrativa, ¿no? She talks about abortion, that it says on the law in the article that you can perform an abortion in order to preserve the women's life or the fetus life, but she doesn't know how does really work in the practice, because the documentary we saw yesterday, women have really a lot of trouble in order to get through the first gate of public health system, so she wants to know a bit more about that. Yeah, so other side of how the state and religion control a woman's body. Otra manera en la que el Estado y la religión puede controlar el cuerpo de las mujeres es en este asunto. Lots of unplanned pregnancies. Muchos de los embarazos but son most of no deseados. Prefer to. Pero muchas mujeres. To protect them, prefieren protegerse protect a sí mismas. Themselves and the family's face in the society con la familia. By marrying. Entonces se casan. Of course, it's in the face of society, you're safe. A los ojos de la sociedad estás segura de alguna but manera. Inside, you're damaged. Pero estás dañada por dentro. How come you can build a family when you're not ready? ¿Cómo es que vas a construir una familia si no estás preparada y ni siquiera es tu decisión? And lots of most of the option that women take when they have unplanned pregnancies. Muchas de las una opción to que marriage, like forced marriage. La gente que toman las mujeres que tienen un embarazo no deseado es casarse de una manera forzada. Or take abortion. O hacer un aborto. As for the law itself, it's illegal. Esta ley dice que es ilegal. And it's only allowed for. Y que solo se puede permitir. If it's endanger the woman's life. Si la mujer tiene peligro de muerte. Or if you're rape victim. O eres víctima de violación. And for the rape victim. Y para las mujeres víctimas you have de violación. To prove it that you're rape with evidence. Lots of evidence within 2 days. Violada. Tienes que probar que eres violada y presentar pruebas en un plazo de 2 días. Yeah, like example, you have to give the proof, impossible. Like the photo, como la foto or de video. Oh, I'm being raped. Wait, I will record it. O el ticket del café que te has tomado. O the coffee ticket you had with the rape with the rapist before he raped you. Yeah, in 2 days. Sí, es impossible. Mm-hmm. So it's only allowed for 2 cases, and solo está permitido en estos 2 casos. For women who, because we have this helpline, safe abortion helpline. Tenemos una línea de ayuda para aborto seguro. tenemos datos y estadísticas. We make research of hemos investigado how actually the industry of como la industria abortion is really big as well. De, la industria del aborto es bastante you grande. You can easily go to a website and puedes ir a una página web. Put some keywords about abortion. Palabras clave sobre aborto. And you can find lots of online shop. Puedes encontrar tiendas online who sell pills or give service for abortion. Que te pueden vender pastillas o que te hacen servicio de aborto. But of course, like the pill, mostly are fake. Muchas veces estas pastillas son falsas. Or very, very expensive. Muy, muy, muy caras. And the procedure is really wrong, so it endangers women's life. Entonces el procedimiento se hace erróneamente y pone en peligro la vida de las mujeres. So with this about this topic, sobre este tema, there's also lots of pro and contras about hay muchos pros y contras. Pro-choice or pro-life. Con el tema pro-choice Even y pro-life. I'm talking in the feminist movement. Incluso dentro del movimiento feminista. There's still a lot of que están a favor y en contra del aborto, ¿no? Dentro de grupos feministas también. Inside feminist groups, also people, also women pro and against abortion. Yeah. Because of religion. Some yes, but some things that it's better. Algunas son por causas religiosas. Better to prevent. Pero hay veces que también existe el discurso de la prevención. And bueno, es que la prevención, o sea, no es que seamos pro-abortistas, como que el aborto es algo, ¿no? Espectacular. O sea, la prevención, la educación sexual, o sea, es muy importante, ¿no? También. Like prevention is important. It's not that being pro-abortion means like having an abortion as a contraceptive method, but it can be on both, you know, it can go together. Prevention, but if it education, fails, sexual education, education prevention, and if it fails, then abortion. Yeah. No, como es importante que vayan aparejadas, porque si la prevención y la educación fallan, claro, se pueda acceder al aborto. Claro. Because I think still in most of women's mind, it's still very, very conservative about this thing. Muchas mujeres tienen una mente muy conservadora. Even though they claim themselves as a liberal or radical feminist. Si se nombran liberales o radicales feministas. The most image about abortion is still very negative. La imagen del aborto es bastante negativa. It's like saying, oh, you against your nature. Es como decir, estás en contra de tu naturaleza. A part of a religion excuse. Esto todo fuera de la parte religiosa. Claro. And because, we see that there's the really big numbers of unplanned pregnancy case. Hay muchos números de, o sea, hay muchísimos casos de embarazos no deseados. And the only solution for that is avoid sex before marriage. La única solución que se da es evita el sexo antes del matrimonio. Which is of course not working. Algo que por supuesto no está funcionando. Obvio, ¿no? Es una obviedad. Yeah. Sí. And there's like our group, nuestro one, grupo, one of our project, uno de nuestros proyectos en el colectivo, to have this gender-based violence helpline and unplanned pregnancy helpline. Tenemos estas dos líneas de ayuda de teléfono. Una es de violencia basada en el género, de atención a la violencia basada en el género, y la otra es de atención a personas a embarazos no deseados. For gender-based violence, there's lots, well, not many, but more projects, similar projects. Para la violencia de género hay, no es que haya muchísimos, pero hay bastante proyectos funcionando. But for safe abortion in Indonesia, there's only two. Pero para el aborto seguro en Indonesia solo hay dos. One is very NGO. Una es una ONG. And us is more DIY. Y la nuestra es más do it yourself, hazlo tú mismo. Yeah, but the method is the same. Pero el método es el mismo. It's just the difference the way that we organize our group. La diferencia es cómo nos organizamos en el grupo. So, And we're still we have challenge and difficulties in many levels. Tenemos muchos retos y muchas dificultades en muchísimos niveles. First, of course, related to the security. Sobre todo relacionados con la seguridad. And then the access for the pill. Y el acceso a las pastillas. And to coverage people. Para cubrir a las personas. Because what we do, we of course when we announce, tell people, we never say, "Hey, safe abortion cuando service." Cuando nos anunciamos, nunca decimos, "Hey, tenemos un servicio de aborto seguro." We always appear as a talking counseling. Nos hacemos aparecer como si fuésemos una línea de aconsejamiento, de consejo, de no sé cómo llamarlo, De ayuda a tu embarazo. De ayuda para hablar, para hablar. Si te has quedado embarazada. Si te has quedado embarazada, ¿no? Mm. Claro. Oh, just explaining what is a helpline. And okay. We don't have that here. Mm. So, we appear as talking counseling. And we never openly said that we nunca decimos abiertamente provide a safe abortion. Que proveemos aborto seguro. What we write is lo que escribimos. Are you pregnant and you're not ready yet? Estás embarazada. Solemos escribir, ¿estás embarazada y no estás preparada aún? You need somebody to talk to. ¿Necesitas alguien con quien hablar? That's all. And the phone number. Y solo el teléfono. And we also we don't have a face-to-face meeting. No tenemos contacto cara a cara. First, also for security. Por razones de seguridad. And the second one is because most women feel more comfortable if we don't know each other. Y muchas mujeres se sienten más cómodas si no se conocen. So the privacy are safe. La privacidad es bastante hace que se sientan seguras. Mm. But this is in the first stage. Yeah. Oh, esto es como al principio. First stage. Okay. Like when someone calls. Mm-hmm. And say, I'm not sure, but then you have a meeting in order to give pills? No. Oh, okay. Okay. I will explain okay. this, how it goes. So first, how we spread the information from stickers, flyers. Damos pegatinas, flyers. Stencils on the street. Hacemos plantillas en... pintar en la calle. Together with other important numbers for law... if you're dealing with domestic violence, you contact this number. If you want to have a HIV or STD test, call this number. También lo anunciamos junto con la línea de ayuda para la violencia de género y también para si quieres hacerte test para saber si tienes una enfermedad de transmisión sexual. So what we do after somebody call us. Lo que hacemos después de que alguien nos llame. We have a method to make sure that this is real person, real women. Tenemos un método para saber si realmente es una mujer It's la que está llamando. It's not an informant. No es alguien que está un secreta. And we need to talk with the woman directly because in some cases it's men who talk. Necesitamos hablar con la mujer directamente porque a veces hablamos con los hombres. Like the partner or husband. Su compañero o marido. And we always have to talk with the woman itself. Y tenemos que estar seguras de hablar con la mujer. This is also the way to filter the information. Así también podemos ir filtrando la información. Is it real or not? Fake or not? Sabemos si es real o si es falsa. Mm-hmm. So the helpline function, it's not only the first phase is la primera fase. We never suggest something. Nunca sugerimos nada. You should do this, you should nunca do this. Nunca decimos deberías hacer esto o deberías hacer lo otro. It's more talking. Hacemos, first. Hablamos al principio. What do you feel? ¿Cómo te sientes? What's your situation? ¿Cómo es tu situación? How do you perspective your future? ¿Cómo presentas las perspectivas de futuro? Are you ready with the decision and the consequence? ¿Estás segura de tu decisión y de las consecuencias? And we explain because this helpline also provide information of women's rights. Como también está esta línea reproductive health. Habla también de salud reproductiva y derechos de las mujeres. So we said that if women deal with unplanned pregnancy, there's three options. Siempre decimos que una mujer que tiene un embarazo no deseado tiene tres opciones. You can continue your pregnancy. Puedes continuar tu embarazo. And raise your child. Y a criar a tu bebé. By yourself or with your partner. Con a tu sola o con tu pareja. You can continue your pregnancy but give your baby for adoption. Puedes continuar el embarazo y dar tu bebé en adopción. Or the third, you can stop your pregnancy by abortion. O puedes terminar tu embarazo a través de un aborto. So in each option, we talk to women that to give understanding. You have options. So marriage is not the only option. Queremos darle a entender a las mujeres de que tienen opciones y que el matrimonio no es la única opción. And encourage them to analyze themselves. Y las animamos a que se analicen a sí mismas. And after that, they will decide. Después de eso, decidirán. For example, if they decide to continue. Si deciden continuar. Yeah, we will give like links or whatever that related to her decision. Links que tengan que ver con su decisión. And the same also with the when women decide to lo mismo si deciden, take abortion to have abortion. Si deciden tener un aborto. And then we will the next phase is that la siguiente fase physical examination. Hacemos un examen físico. Mm. ¿Eso cuesta dinero también? Is it money? Does it cost money to make that? Del text. Make o sea, what? The test, the physical examination. Do they have to pay? Oh, for it's that? By phone. Ah, es todo por teléfono. Ah, vale. Con personal sanitario, con ginecólogas. With doctors on the phone? No, no. With the counselor. Con el asesor. Oh, o la asesora. Mm-hmm. So we ask about. Le preguntamos. Like how long? Creo que tiene conocimientos de salud. Me refiero de san. Sí. Does the counselor have health knowledge? Yeah. Sí. And we ask about starting like general information, like how long, when was your last pregnancy, and what. ¿Cuándo fue el último embarazo? Are you on medication? Do you have allergic? Con alergia. Do you have a history of diabetic or una historia heart de attack? Diabetes o infarto. And or STDs, o like physical de transmisión examination. And then we also require women to send the ultrasonogram. Necesitamos que nos manden un ultrasonido. And like kind of like a statement letter. Y una statement letter. She's saying that this is her decision and I won't sue. Y una carta en la que ella escriba que esta es su decisión y que quiere pasar por ella. And send it to email and then we check the ultrasonogram photos to make sure. Miramos el ultrasonido. The pregnancy, how's the pregnancy? Para ver cómo es el embarazo. And after this physical examination. Después de esta examinación física. So it's like a few steps. Son varios. Sí, incluso también para hacer la prueba de ultrasonido también no requiere pagar, ya que no hay un sistema de salud público. How does the woman get the ultrasound? Does she have to pay in a private clinic? To get it? They can. It's supposed to be accessible everywhere. Se supone que es accesible en cualquier lugar. Ah, nice. So you can get it actually, but it's just we also encourage women to because they feel like shy or afraid. Pero, claro, se sienten but tímida. We tell them, we encourage them that you don't need le to decimos, be afraid. It's your right and le decimos que su, es su derecho, que no necesita the legal aspect as well. Que el aspecto you legal también. You cannot get arrested because of your having a ultrasonogram que no test. No te pueden arrestar por hacer un ultrasonido de tu embarazo. Women don't know because they think that they need to be married to be checked, claro, to go to the porque OBGYN. Las mujeres piensan que necesitan estar casadas para ir al médico. Claro, si es una pregunta que te hacen nada más que llegar al hospital. Las que no están casadas pueden llegar a realizar la prueba. So women who are not married and they're pregnant and they go to the hospital and say I need an ultrasound and they ask you, you're not married. Sometimes it's difficult. Muchas veces es muy difícil. That's also the function of the helpline. Y esa es la función de la línea de ayuda. Explicarles que no hay ninguna ley sobre eso. If you want to check claro. Your pregnancy, si quieres mirar tu embarazo, el hospital te lo tiene que dar. So after we got the statement letter, we después got the de tener esa carta y el ultrasonido, and then we will explain the general process of the le explicamos el proceso general abortion, del aborto, the pill that they need, la pastilla que necesitan, and if you can find the pill by yourself and make sure it's real, then sí, you can do it by yourself. Si pueden, si la persona puede, si la mujer puede encontrar las pastillas por sí misma y asegurarse de que son verdaderas, lo puede hacer por sí misma. Because sometimes you can find the pill from online or from porque, like market. La puedes encontrar or en you el, can pay a pharmacist to puedes, give puedes the pagar pill. A un farmacéutico para que te traiga la pastilla o conseguirla online, etcétera. It really according to the women, like if she depende afford, de la mujer. If she can afford to find it, sí, if she se lo puede the time, permitir, si tiene tiempo. But if she cannot get it in a certain time, si no la puede conseguir en un determinado because tiempo. Because usually we give time for submitting the ultrasonogram photo. Le damos and then un tiempo to get para que nos envíen el ultrasonido y otro tiempo para que consigan la pastilla. And then after this, if during this time. She cannot get it. Si sí, durante este tiempo no lo obtiene, nosotros se lo damos. Why we do this is because we really want women to experience themselves. Claro, hacemos esto para que la mujer pueda experimentarlo todo ello. So they know how it goes. Entonces ya saben cómo va. Because lots of times they think we're just like this, like this website who okay. Give me the money, send you the pills, just drink it like that and finish. Claro, queremos evitar que nos confundan con estas páginas web en las que pagas, te envían las pastillas y nos olvidamos. So, women can experience by herself. And after, if they cannot afford the pill or they cannot... si no se pueden permitir pagar la pastilla pill, o no pueden conseguirla, We will send it to entonces to se, them. Se las enviamos. And then after they receive the pill, cuando reciban we la pastilla, start to like a preparation. So as I told you, there's some steps before. Sí, le hacemos una preparación. So after they get the pill, they already prepare like what you need before. Necesitan preparar lo que like, necesitan antes. Like you need to make sure that maximum you're 10 minutes away from the closest hospital. Se necesitan asegurarse que tienen deben estar máximo a 10 minutos de un hospital. You need to be accompanied by somebody. Necesitas estar acompañada por alguien. And then some medicines that you need. Algunas medicinas que necesitas. Things that you have to avoid to consume during the process. Algunas cosas que necesitas yeah, like evitar consumir consumir mientras está en el proceso. And then we assist them by phone or y les asistimos por teléfono online. O online. Chat. Como en un chat. Y igual que las que no tienen posibilidad, bueno, estamos hablando, ¿no? O sea, todo el rato estoy insistiendo un poco, pues igual en las mujeres que igual, pues, pues son de clase baja, campesinas hoy, ¿no? Del mundo, del ámbito rural, que igual no tienen acceso, no tienen las condiciones económicas para poder acceder, y todo esto, si no, se le facilita, ¿no? También. Es una pregunta. O sea, como que intuyo, ¿no? De que esto she's, se le she's facilita. Guessing, she's guessing that when a woman that doesn't have any economical means, like for example you were talking about before all the rural and farmers, women for example, you provide for them, right? Yeah, like anyone, sí. Any woman who cannot afford the cualquier pill. Cualquier mujer que no se pueda permitir we'll la pastilla. It, for free. Se la vamos a dar gratis. Pero pastilla y las condiciones, porque. But she's asking also for the conditions. Claro, o sea, condiciones como generales, ¿no? Lo que ella comenta es verdad que, o sea, que se da aquí y se da en cualquier otro sitio, o sea, ¿no? En Latinoamérica también, o sea, en el sentido de pues tienes que tener unas condiciones de, como mínimo, pues tener, pues tener agua, tener los analgésicos que se necesitan you para el tema del dolor. Water. You need to have painkillers. Yeah, you need to have all these conditions. Estar en un lugar mínimamente con unas condiciones mínimas. And also have a place that is safe for them. So the access to those conditions is what she's asking for. Like there might be some women who cannot have access to all that kind of thing. How would you deal with that? Usually, so far, from our experience, they always have a place. They can do it in their... Por nuestra experiencia, like, siempre suelen tener un espacio. In their rented room. En una habitación alquilada. Or at their best friend's house. En una casa de una amiga. Or some, they, like a cheap hotel or hostel. O algún hotel barato. So far, they found a place for that. Hasta ahora siempre ha habido un sitio. Because the most important that it's they're psychologically and mentally prepared and they get accompanied by people. Lo más importante es que estén psicológicamente preparadas y que estén acompañadas. Y luego como que continuáis con el proceso, ¿no? En el tema del asesoramiento, la atención, el sentido es en el durante, pero y en el post, o sea, después de. Do you do the helpline? It's pre, during the abortion, and also after, post. Yeah. Okay. So it's like an ongoing assistance. Es una asistencia continuada. So like the first phase is more like mental preparation. La primera fase es preparación mental. Like a self-confidence building. Construir autoconfianza. Mental preparation. Sobre todo mental. And then next is more technical things. Conseguir las cosas we técnicas. Explain how the process will go, like the pain and like really physical. Comentamos how your body will react. Cómo va a reaccionar el cuerpo, el dolor que van a sentir. Explain if there's a complication, how to identify complication. Cómo identificar si ha habido alguna complicación. So this part is also very important. Esta parte so es muy importante. Women can identify their body. Entonces las mujeres pueden identificar su cuerpo y conocer su propio cuerpo. And how to do in case of emergency. Qué hacer en caso de emergencia. And we also have some like when we have a so-called client, for example, from different city. Cuando tenemos un cliente, una cliente, por así decirlo, we gave de like una a ciudad distinta. Referral number. Le damos un número de referencia. Of a friend who lived there. De alguna amistad que tengamos que viva por allí. So in case of just emergency or en caso bad de emergencia, situation that she needs to be accompanied, una situación que ella necesite estar acompañada, she can contact this puede person. Contactar a esta persona. Y en el caso de que se hubiesen producido alguna complicación o alguna emergencia, cuando van al hospital en esas condiciones, ¿qué situación legal te puedes encontrar en ese momento? So for example, if they identify something that's going wrong and they need to go to the hospital, what do they need to say? This is the amazing part of the Esta es la parte más increíble del procedimiento. Because lots of fake abortion surface. Muchos de los falsos abortos. They drink it directly or put it inside the vagina. Se beben las pastillas o se ponen dentro de la vagina. And if you go to a hospital, si vas a un hospital, they can find out that it's a abortion. Pueden encontrar que has hecho un aborto. But our procedure, we put it under the tongue. En nuestro procedimiento lo ponemos debajo de la lengua. So it won't be identified. Entonces no se puede identificar tan obvio. Because the way that the pill absorb la manera que se absorbe la pastilla es a través de la saliva. So if you go to a hospital with bleeding, si vas al hospital con sangrando, it will seem that you just have a natural miscarriage. Yeah, a natural miscarriage. Parece que si vas al hospital con sangrando, puede aparentar que has tenido un aborto natural. Yeah, so it will be responded as a emergency case. Entonces se tratará como una emergencia médica, como un aborto natural. Entonces, yeah, but of course, if it's another challenge that, oh, you're not married, but like if you go to usually for a miscarriage, they will help first. O sea, que incluso esa primera fase en la que te preguntas si estás casada o no, al ser una emergencia, mm-hmm. pues te la saltas. Entonces mm-hmm. te evitas también mm-hmm. la confrontación. Y esa situación, aunque no sea un sistema público de salud como lo entendemos desde acá, ¿no? Que bueno, que ya aquí público, pues igual también podríamos hablar. Pero no hay ningún problema tampoco, ¿no? Is the access to the hospital free for emergencies? No. They need to pay, claro. Tienen que pagar. Yeah. Claro. And is it very expensive? Or? It really depends. Like if it's public hospital. Si es un hospital público. I don't know how to explain. Like, no sé cómo explicarlo. It's. Yo tengo aquí tengo dos cifras. She has two numbers there. She's two figures. En plan como el precio puede variar, ¿no? About the price. Entre 500.000 rupias o 1,8 millones de rupias, o sea, entre 50 euros o entre 50 dólares y 180 dólares. Like 50, she read that it can be between 50 euros up to 180 euros. For what? ¿Para qué? ¿Para el hospital? O sea, para el tema de situación de aborto, ¿no? In situation of abortion. Creo que está relacionado con el aborto clandestino, en realidad. O sea, como de cuando vas a las clínicas privadas o... Ah, no del hospital. No sé. Okay. O sea, ponía como dos precios. She wanted to ask you if those prices are for private clinics for abortion or is it for hospitals? There's a illegal... practice of abortion. Hay una práctica ilegal de aborto. It's surgical. Pero es quirúrgico, no es médico. And it's really expensive. I forgot to mention that. Me olvidé de our service de decir, is it's called medical abortion using misoprostol pill. Nuestro servicio es usando misoprostol y es el aborto médico. And it's only until maximum 12 weeks. Yes. Para embarazos de hasta 12 semanas, que serían 3 meses. And the more than 12 weeks, we cannot do much unless we can still refer to some doctors that have more they support this. Más de 3 meses lo que hacen es referirlas a algún doctor, algunos doctores que pueden tener más sensibilidad con este tema, pero es muy caro. Sí, claro, ¿no? O sea, era eso entre $50 y $180 cuando el salario mínimo. If the minimum wage is 50 euros and an abortion costs more, like. Yeah. Claro, en relación a los sueldos es un disparate. Yeah, that's why we really try to encourage this method. Por eso intentamos animar a este método. It's really cheap, actually. Es muy barato. Because the medicine. La medicina. It's not for abortion, but it's for like gastric problem. Pero la medicina no es para aborto. La medicina es un medicamento para la gastritis. The challenge is to get the pill. El reto es conseguir la pastilla. But when you already get it, it's way more cheaper than go to mucho más barato illegal doctors. Que ir a un doctor ilegal. ¿Solamente es misoprostol o es otra pastilla más que se combina con el misoprostol? Es la R486. ¿No? Sí. Do you mix it with the... Mifepristone. With the RU486? Because mifepristone is a specific abortion medicine. Claro, so es que esa pastilla es específica para parar el aborto. Porque inhibe la progesterona que le está dando a... Unless we get donation from a friend or bring it or smuggle it. Yeah. A no ser que alguien nos la done o nos la traiga o nos la pase por de una manera. So yeah, that's also other challenge for us apart from dealing with this security thing. Es un reto para nosotros no solo la parte de la seguridad. We also have to deal with the getting the pills from también the tenemos black market. Que intentar conseguir las pastillas desde el mercado negro. And fortunately we have a good friend who por suerte, were in this business. Por suerte tenemos un buen un, but we una, still have to pay. Una persona que es muy amiga que trabaja en este negocio, pero que aún así tenemos que pagar. Where do you get the funds for the what? The money? The money for working? Le he preguntado que de dónde sacan el dinero para todo esto. From the crafts we made. Ah, the craft. Because yeah, the crafts also to support our project. Ellas tienen un proyecto que se llama Needle & Beach, que hacen Needle & Beach, ¿qué significa? Needle & Beach es aguja y zorra. Ah. Que en la que cosen, cosen y hacen toda clase de manualidades que luego venden para financiar el proyecto. So we spare some with this, but also because the it's quite high, we need quite a lot of the medicine. Necesitamos muchas medicinas. And some times ago we got a donation from a feminist group in Canada. Hemos recibido una donación hace unos meses de un grupo feminista de Canadá. So some because this project it's still quite new, like porque este proyecto es solo tiene 2 años de vida nada más. But mostly we get the money from from our craft, or if there's a friend who have they just donate, like okay. Tenemos muchas donaciones también. Like she get money or whatever. Alguien que ha recibido dinero nos da dinero para el proyecto. Yeah. Mm-hmm. But you don't have regular incomes. No tienen ingresos regulares. No. Claro. Bueno, yo creo que podríamos estar hablando 1000 horas. We sí. could be talking for hours. Pero llevamos mucho rato. Igual para terminar, porque sí que lo que comentas es bastante interesante y, bueno, desde ya el haber pasado igual, bueno, el habernos conocido también, ¿no? Decir que desde esta radio libre, desde Radio Bronca y desde este espacio feminista Rebeles sin Sombra, siempre vais a tener una pista abierta, que se suele decir en idioma radiofónico. In this radio station and in this feminist show, you will always have an open mic for you in order to keep talking about this. Mm-hmm. She's just letting you know that you will always have place to talk in here. Yeah, let's see when I'll be back here. y también algo muy importante para nosotras también es como la, bueno, de seguir aumentando la telaraña, ¿no? Las redes entre colectivos de mujeres feministas y we hope to spread the network with you here. We can, you know. Yeah. Thank you. Pueden salir también donaciones desde esta maldita ciudad en algún momento. Maybe también. Some donations could be done by this damn city. What is it? Some donations might be coming from this damn city. Sí, aunque no tampoco tenemos mucho dinero. Not that we have a lot of money here, but no, I mean, no. It seems. Pero bueno, maybe this radio show would encourage that. Yeah. Estamos en. I mean, also, in contact. For me, it's always nice to be connected to see like. Different people, different groups are doing something and connected. Es muy interesante ponerme en contacto con la gente que está haciendo proyectos también porque and we can encourage in any way. Y nos podemos apoyar en muchísimas maneras. Do you want to give us like a link or a webpage that people can know? I think it's written there. Le estamos pidiendo un link, alguna dirección en la que nos podamos poner en contacto con ellas. Bueno, está en inglés, es needleandbeach@risap.net, que sería n e e d l e n a n a n d b i t c h b i t c h @risap.net. Ajá. Needle & Beach, que en inglés significa aguja y zorra. Uh-huh. Bueno, pondremos el link ahí cuando subamos el programa también en internet, que uh-huh. ya queda ahí todo, toda la información dicha. Uh-huh. Pues, o sea, ya estamos, tenemos que terminar. We have to go now. Y que un placer. It's been a pleasure. Compartir ahí este ratito ahí con vosotras. This time. Y, yes. y desde acá, pues nada, larga vida a Nederland Beach. long life to Nederland Beach. To the beach. To the beaches. Y bueno, ¿no? Y sobre todo, pues, que vaya súper bien. I hope everything goes. Y es el viaje de vuelta ya es después de Barcelona o when continúas are you, viajando? When are you traveling back? Traveling back? Back home. A Indonesia. 28. El 28 se va. Ajá. Mm. Pues que vaya súper bien también por bueno el viaje y que vaya bien ahí en safe trip. Yeah. La vuelta después de after three months, months, ¿no? Yeah. Touring. Yeah. I also want to say thank you for quiero decir this que nice también time. Muchas gracias por este rato and tan agradable. I hope we can keep inspiring each other. Espero que nos podamos seguir inspirando las unas a las otras. Yeah. Por supuesto. Of course. Pues nada, terminamos aquí este espacio de Rebeldes sin Sombra, feminismo radiofónico, salud y rebeldía. Salud.